Señorita, he estado haciendo varias llamadas desde las 10:58, o sea, desde hace 2 horas, para pues solicitar atención médica para una persona que está teniendo un problema de salud aquí enfrente del Hospital Civil Viejo. Y ha estado en el sol todo el tiempo. Ahorita pues lo ayudé a arrastrarse a un lugar en el que hubiera sombra, porque pues, no lo puedo cargar y anda de hecho en los pantalones además, porque pues no tiene forma de ir a un baño, pues, y está así desde hace 2 días. Se orina y se hace en la ropa. Entonces, no ha venido nadie. Sí. Ajá, sí. Sí, es Roberto Patrón Cepeda. Roberto Patrón Cepeda. Y es que esta persona me dice que lo echaron fuera y que le dijeron que tenía que irse porque no había camas, que se necesitaban camas para otras personas. Pero pues él también lo necesita. Y la persona del servicio médico que me llamó hace rato, me llamó otra persona, me dijo que pues como si él estuviera muy seguro de lo que él decía, a pesar de que no ha visto a la persona ni sabe su nombre, me dijo que debe ser una de esas personas que se salen solas del hospital. Bueno, o sea, ¿cómo puede saber si es así, no? O sea, si él, lo que él me dijo es que le dijeron que se tenía que ir y que le dijeron incluso eso, que porque no había camas. Pero pues también lo necesita, o sea, como toda la demás gente. Sí. Sí, muchas gracias. Entonces. Ajá. Ah. Sí, bueno, ajá. Pues no, ahorita no, pero pues voy a estar esperando aquí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Hasta luego.